El mentalista. Adivina que adivina el mentalista. Y las cosas que adivina el mentalista. Lo que no sabe, él se lo inventa. El mentalista, el mentalista, el mentalista. Adivina el mentalista.